Es la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Juan Martínez Galdeano, quien murió el pasado 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, en Almería, va a ser enterrado hoy en esa localidad tras un funeral que se va a oficiar en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. La juez encargada del caso tomó ayer declaración a 3 de los 9 guardias civiles supuestamente implicados en la agresión que pudo ocasionar su muerte. La Guardia Civil informó en su día de que el fallecido se personó en las dependencias del cuartel tras haber tenido un accidente y ser perseguido por otro vehículo. Una vez allí reaccionó violentamente cuando se decidió practicarle la prueba de alcoholemia, por lo que fue reducido y arrestado. El abogado de los agentes ha asegurado que los resultados de la autopsia no son definitivos, mientras que, según el letrado de la familia, demuestran que Juan Martínez falleció como consecuencia de la paliza que recibió a manos de los guardias. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que el gobierno es el primer interesado en esclarecer los hechos. Los ciudadanos deben saber que este gobierno... A este gobierno no le va a temblar la mano para llegar hasta el fondo en esta investigación, porque los derechos humanos son un eje prioritario de la política gubernamental. En Mauritania, la facción golpista de las Fuerzas Armadas, que ha tomado el poder en las últimas horas, ha formado un nuevo gobierno de transición compuesto por 16 militares. En el plazo de 2 años esperan celebrar elecciones democráticas en el país. El objetivo del asalto, según los propios golpistas, es acabar con el autoritarismo que ha sufrido el pueblo en los últimos años. Para ello, y aprovechando el viaje de su jefe de Estado al entierro del rey Fahd de Arabia Saudí, miembros de la cúpula militar han movilizado a las Fuerzas Armadas en contra del poder establecido. Han sido detenidos altos cargos del anterior gobierno, pero no se confirma que haya aún víctimas. En Mauritania viven 110 españoles y en principio no se temen por su seguridad. Vicente Ortega es uno de ellos. Parece que sí, que ha habido un golpe de Estado, hemos oído algunas ráfagas de tiros, solamente hay rumores, pero la consigna que nos han dado desde la embajada es precisamente eso, que estemos donde, que no nos movamos, que no salgamos a la calle y que mantengamos una precaución máxima en estos momentos. A lo largo de la jornada, el autoproclamado Consejo Militar para la Justicia y la Democracia ha hecho públicos varios comunicados en los que aseguran que el fin último es lograr la democracia en el país, pero desde la comunidad internacional se condena el método. El hasta ahora presidente de Mauritania se encuentra en Níger a la espera de ver cómo evoluciona la situación. Cambiamos de asunto. La NASA ha celebrado el éxito de la operación para eliminar las deformaciones detectadas en el casco del transbordador Discovery mientras la nave orbitaba a 385 kilómetros de la Tierra. Según el director de la misión, Paul Hill, con esta reparación la nave queda lista para el retorno a la Tierra. No obstante, los técnicos del control de la misión en el Centro Espacial de Houston han comenzado a preocuparse por un trozo de tela de aislamiento térmico aparentemente perforada junto a la cabina del transbordador. El responsable del vuelo del transbordador espacial indicó que todavía no se ha determinado la gravedad del daño y, por lo tanto, no se ha decidido si los astronautas harán una cuarta salida para repararlo. En todo caso, el próximo paso previsto es la separación del Discovery de la Estación Espacial Internacional el próximo sábado con vistas a su regreso a la Tierra. Y suceso con final feliz. La niña de 9 años de edad, a la que se buscaba en Viladrau, en Barcelona, donde se encontraba de colonias, ha sido encontrada esta noche sana y salva. Las tareas de búsqueda se habían iniciado esta tarde después de que se le hubiera echado en falta. La niña estaba en la casa de colonias, el Pujolar, y se le ha echado en falta esta tarde, por lo que se ha avisado a los bomberos. Finalmente ha sido encontrada cuando estaba perdida por una pareja que le ha dejado en la casa de Colonia Santa Marta. Y repasamos ya los números de la suerte. En el cupón de la 11, el premiado esta noche ha sido el 16.988-16988 de la serie 35. En la Bonoloto no hay acertantes de primera categoría y se acumula un bote de 349.000 euros. La combinación ganadora ha sido esta: 4, 8, 25, 36, 37 y 38, complementario el 47 y reintegro para el 2. Con esto terminamos. Habrá más noticias en Onda Cero cuando sean las 2 de la madrugada. Será la 1 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052, decídete. Más de 1000 personas mueren cada año por exceso de velocidad. Por eso, y para reducir esta cifra, la Dirección General de Tráfico está realizando una campaña especial de control de velocidad. Porque la tecnología de tu coche no te hará esquivar un obstáculo si circulas a una velocidad inadecuada. La multa puede llegar hasta 602 euros y 3 meses de suspensión del permiso de conducir. Con solo reducir nuestra velocidad media en un 5%, se salvarían 11.000 vidas al año. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, el equipo de guardia presto, dispuesto y encantado de haceros compañía hasta las 4, 3 días después de tomar el relevo de Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola, con todo su equipo, que ya repone fuerzas para ofreceros una maravillosa temporada a partir del próximo 5 de septiembre. Mientras, aquí estamos Milagros López, José Ignacio Bertz y Eloy de la Haza en redacción, en la parte técnica, al frente de los mandos, en David Fernández. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Podría parecer, pero no es así, podría parecer que lo sabemos todo sobre Franco, el dictador que gobernó España durante casi 40 años. Sabemos de su tiranía, de su mano de hierro, de su poco aprecio por la libertad, pero hoy queremos ir más lejos. Queremos analizar la figura de Franco desde otra perspectiva. Se creyó un elegido del cielo, se creyó un intermediario de Dios, un enviado mágico. Quiso entrar en la masonería. No le dejaron, pero al tiempo propició el acceso al poder a determinados grupos y sociedades secretas. Todo lo referente a este asunto y otros muchos se encuentra en un libro que acaba de publicarse. Se titula Franco Top Secret. Sus dos autores están hoy con nosotros. Son José Lesta y Miguel Pedrero. Será el primero de los temas que abordaremos en un espacio en el que hoy, como todos los días, habrá mucha actualidad azul y verde. Primero fue Dolly, la oveja. Hoy, un científico coreano ha anunciado la primera clonación de un perro en la historia. Se llama Snoopy. También hablaremos de Greenpeace, de la última denuncia que ha efectuado Greenpeace. Aseguran que pretende legalizarse la contaminación. También os contaremos que, como estaba previsto y calculado, los astronautas del transbordador espacial Discovery han podido solucionar, en principio, los problemas que afectaban a la nave espacial, que podrá regresar el próximo lunes a Cabo Cañaveral. Pasajes de la historia, nos vamos con la imaginación y con la conducción de Juan Antonio Cebrián a la Rusia de los zares. Conoceremos la historia apasionante de Anastasia Romanov, la hija del zar Nicolás II, que falleció en Ekaterimburgo en 1918. Una apasionante historia crucial para entender todo lo que pasó posteriormente en la historia del país más grande de la Tierra. Otro personaje que no pocos ríos de tinta ha hecho correr es el Marqués de Sade. Será nuestro protagonista en los enigmas de la literatura, con Jesús Callejo. En los monográficos nos iremos a Malta, esa pequeña isla, estado del Mediterráneo, ubicada en un punto en el cual se escribieron muchos capítulos del pasado, una isla cargada de misterios que nos remontan a la antigüedad. Ahora, que es el destino veraniego de muchos españoles y europeos, abordamos sus enigmas en los monográficos. Tendremos situaciones insólitas, personajes de lo más extraño y variopinto. También tendremos vuestros correos electrónicos. Daremos respuesta a los que nos seguís enviando a rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. La 1:10. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La mano de hierro de Franco gobernó España durante casi 4 décadas, pero el dictador creía que detrás de esa mano de hierro existía una mano divina. Se creía un elegido. La historia ya nos ha dejado claro quién era el dictador Franco, pero hoy queremos profundizar en el aspecto religioso de un hombre que la cambió, que cambió esa historia. Esoterismo, apariciones y sociedades ocultistas en la dictadura. De eso habla un libro que acaba de publicarse y que hoy os queremos presentar, una obra en la que se explica cómo superstición y misticismo se mezclaron con las creencias más tradicionales de Franco. La obra se titula Franco Top Secret, la edita Temas de Hoy. Sus autores, José Lesta y Miguel Pedrero. Ambos han efectuado una investigación periodística excepcional. La han mostrado en este libro que hoy no se presentan. Ambos nos escuchan ya al otro lado de la línea telefónica, en su Coruña natal. José Lesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Creo que también tenemos a Miguel Pedrero por ahí. Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Miguel, José, quien quiera de los dos, José, por ejemplo. ¿Qué es lo que os llevó? Porque hemos conocido vuestros trabajos sobre los más diversos temas. Trabajáis a dúo en muchas de las investigaciones que habéis efectuado, que luego habéis plasmado en libros y en artículos. Pero ¿cuál fue la motivación final que os llevó a embarcaros en esta aventura, en esta investigación que ahora acaba de ver, que acaba de verse publicado en forma de libro? Pues fíjate que fue casi una casualidad. Hace un par de años estábamos desarrollando un trabajo por encargo, precisamente que salió publicado en la revista Enigmas, sobre las creencias ultracatólicas de Franco, un tema que en principio no era excesivamente atrayente o no deparaba muchas sorpresas, pero precisamente, valga la redundancia, la sorpresa fue que tras esa aparente fachada católica, tras esa fachada cristiana con que se revestía Franco y todo su entramado publicitario, detrás había toda una serie de grupos, de sociedades, de creencias, de supersticiones personales, de ritos, de mitos y de reliquias sagradas, movían todo el entramado tras las bambalinas del régimen franquista. Eso fue el inicio. A partir de ahí, Miguel y yo pensamos que era un tema apasionante, y lo que nos encontramos, que queda plasmado en este libro, pues nos sorprendió. La verdad es que nos sorprendió muchos de los datos que nos hemos encontrado y los documentos, ¿no? Porque está muchas de las teorías y de las hipótesis que adelantamos están avaladas incluso documentalmente. Miguel, para que el oyente conozca un poco cómo ha sido este trabajo, que ha sido un trabajo de campo, un trabajo de biblioteca, un trabajo de reflexión, un trabajo a todos los niveles, pero para que el oyente conozca cómo ha sido ese proceso, ¿qué tipo de fuentes, qué tipo de consultas habéis realizado a lo largo de los muchos meses de estudio que hay detrás? Mira, sobre todo hemos hablado con bastantes personas que han tenido relación con el régimen franquista, tenían datos interesantes que aportar. Algunos aparecen en el libro y otros no, por falta de espacio o porque quizás no entraban, ¿no? Teníamos demasiada información y tampoco demasiado espacio para plasmarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que el libro es ya suficientemente amplio, pero de todos modos teníamos muchísima información. Y luego también la consulta a una gran cantidad de fuentes documentales. De hecho, ahí nos encontramos con muchísimas sorpresas, y no solo del tema que estábamos investigando. Es decir, por ejemplo, en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores o en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, tanto en la sección masónica como en otras secciones, pues nos encontramos documentos o carpetas en los que hay documentos de todo tipo sin clasificar, que yo supongo que serían una perita un dulce para todo tipo de historiadores o periodistas que intentasen investigar cualquier tema relacionado con Franco, ¿no? Documentos que algunos de ellos, si vieran la luz, pues serían desde luego noticias en medios de información, ¿no? Y luego otra cuestión que sí que tengo que decir que me sorprendió mucho durante la investigación de este libro es que la figura del dictador de Francisco Franco, aunque parezca mentira y a muchos de nuestros oyentes les sorprenda, todavía es un tabú. Es decir, es algo que está de más actualidad de lo que nos pensamos. Gente que no quiere hablar, problemas para acceder a determinados documentos. Es decir, todavía es un tema tabú que entra de lleno en la España actual, ¿no? En lo que se ha dado en llamar las dos Españas, que yo durante esta investigación sí que me he dado cuenta de que efectivamente existen, ¿no? Y es un tema tabú, siempre lo ha sido. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio o en el instituto, era un tema en el que los libros de historia pasaban prácticamente por encima, ¿no? Es un tema tabú. Y eso es quizás lo que más me ha sorprendido. Esto que me dices, Miguel, me hace recordar las dos posiciones que hay ante este tipo de momentos tan relevantes en la historia, que es algo que no se puede negar. Por un lado, hay quienes aseguran que determinados episodios de la historia es mejor no removerlos para no provocar más división, y sin embargo, hay otros que piensan que la historia es mejor conocerla para no repetirla en algunos casos. Sí. Fíjate, durante esta investigación yo creo que además de investigar ese perfil oculto de Franco desconocido y que nos sorprendió mucho encontrarnos, también nos dimos cuenta de otra serie de circunstancias, ¿no? Y es que, por ejemplo, dimos con personajes, con organizaciones de muy diferente pelaje ideológico y de todo tipo, ¿no? Y yo he hecho quizás como una estratificación de lo que podría ser la visión que se tiene de España de Franco, ¿no? Por un lado nos encontramos un grupo de personas, desde luego muy minoritarias, grupos muy minoritarios que de verdad luchan por instaurar otra vez el nacionalcatolicismo franquista. Luego nos encontramos con otro grupo de personas que podríamos encuadrar en la extrema derecha, que sienten un aprecio por la figura de Francisco Franco, ¿no? Y luego están las dos Españas, ¿no? Está esa España que podríamos llamar las derechas, que aunque no reivindican la figura de Franco, la ven con cierta simpatía y creen que en el contexto en el que Franco tenía el poder en España, pues era una opción posible en ese momento, ¿no? Y por otra parte están las llamadas izquierdas, ¿no? Que ven a Franco prácticamente como un diablo, ¿no? Por eso el tema todavía sigue siendo tabú. Recordamos que hace muy poquito la retirada de alguna estatua franquista pues motivó noticias de prensa y en primera página, incluso encarnizados debates en el Congreso español, ¿no? Por lo tanto, es un tema de mucha actualidad y que entronca directamente con la política actual. José Lesta, yo imagino que detrás de toda esta investigación el título ha surgido casi por sí solo, Franco Top Secret, precisamente por todo eso que nos contáis, ¿no? Sí, efectivamente, yo reivindico todo lo que está diciendo Miguel. La verdad ha sido complicado, ha sido difícil hacer esta investigación por muchos motivos, y tampoco tengo claro si es bueno no posicionarse, pero incluso ser objetivo en este tipo de temas, ¿no? A veces hasta casi puede ser más contraproducente, pero sí, evidentemente esa realidad está ahí y evidentemente pues nos influyó a la hora de hacer todo este trabajo. El título, evidentemente, no solo hace alusión a eso, sino precisamente a lo que queríamos tocar, que era el tema ocultista, el tema esotérico y todas las creencias que yo creo que, a pesar de lo que se piense, pues quedan aún por desvelarse dentro de lo que es la personalidad de Franco y también de toda la camarilla que lo rodeaba, Carrero Blanco, no solo su obsesión tremenda por la masonería, sino muchas otras cosas increíbles. Bueno, algunos ministros de información, Arias Salgado, que tenían creencias absolutamente alucinantes, como que, por ejemplo, y llegaron a publicar, como que, por ejemplo, Stalin, pues sería dictado del mismísimo diablo porque se reunía con él en un pozo petrolífero de Azerbaiyán. Esto que nos puede parecer hoy en día algo visible, sin embargo, era una creencia personal de un ministro de información, de personas, por lo tanto, del búnker franquista, que nos gobernaban y que tomaron decisiones importantísimas para el país. Por eso creemos que ese título, Franco Top Secret, hacía pues hace honor, ¿no?, a todo este estos temas que queríamos tocar, esta personalidad de Franco y sus alrededores, y que efectivamente son es algo que creo que no se había analizado del todo hasta el momento, por lo menos desde esa perspectiva, sí desde la perspectiva católica, pero no desde esa perspectiva, digamos, más secreta, más top secret, ¿no? Has mencionado una palabra fundamental, la masonería, cuando se habla de ocultismo, de sociedades secretas, de todas las creencias mágicas que surgieron en torno a Franco, hay que hablar de masonería. En muchas ocasiones, y se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad, se ha afirmado que Franco quiso entrar en la masonería y que esa entrada le fue negada por diversos motivos. Pero tanto se ha repetido y, sin embargo, con tan pocas pruebas documentales que uno a veces tendía a pensar que eso formaba parte también de la leyenda. Sin embargo, José, en el libro demostráis que no y habéis encontrado los documentos que certifican que Franco, en sus primeros años, intentó entrar en esta sociedad. Bueno, no los documentos que demuestran fehacientemente que Franco intentó entrar, sí. Pero sí varias pruebas que aportan datos casi contrastables. Es decir, hablamos de una declaración jurada del teniente coronel Joaquín Morlanes, un masón, un militar, que precisamente pues eso declaró y juró que varios generales y varios altos oficiales militares votaron en contra de la entrada de Franco en la masonería cuando era muy joven, sin ir más lejos, cuando estaba en el norte de África, las guerras del Rif, y intentó entrar en la logia Lucus en Larache, que era donde él inicialmente servía. Ese fue la primera intentona. Posteriormente parece ser que hubo otro intento ya en Madrid, y curiosamente otro más, y esta vez en la logia Concordia, una logia ya que tiene un arraigo histórico en este país bastante interesante. Sin ir más lejos, por dar un dato anecdótico, en las últimas décadas formaron parte de él personas como por ejemplo el banquero Mario Conde, y personas también en la época de Franco, como el propio hermano de Franco, es decir, Ramón Franco, el aviador, quizás el personaje más famoso en esa época en España, pues era masón y formaba parte de la logia. Y curiosamente, una de las anécdotas que se comentan es que alguien que votó en contra precisamente de que entrara el general Franco en la logia Concordia fue su propio hermano, o sea, Ramón Franco. Y de ahí salen incluso pues el exabrupto que Ramón Franco soltó a Abad de Santillán cuando dijo, bueno, es que vosotros no conocéis a Francisco, no conocéis a mi hermano, es probablemente el hombre más peligroso de España. Y evidentemente no se equivocaba el hermano de Franco, ¿no? Pero ya, como te digo, en el primer intento previo, en la logia Lucus en Larache, cuando Franco era poco menos que un soldado anónimo, era un teniente coronel, en ese intento, curiosamente, los propios militares masones votaron en contra de él, es decir, sus propios compañeros de armas. Y curiosamente, una de las razones que siempre se adujeron fue su excesiva dureza con la tropa, ¿no? Es decir, parece ser que ya conocían bien al tipo, ¿no? Sabían que era un personaje férreo, de mano dura, y eso no gustaba a muchos de los mandos militares. Por eso fue una de las razones que siempre se adujeron para encontrar esa entrada en la masonería. Pero como te digo, Bruno, hay un montón de datos y que apuntalan el hecho de que seguramente esas tres veces que puedes intentar entrar en una logia masónica, pues Franco las acometió una tras otra, porque sin ir más lejos, en su familia había toda una pléyade de tradición masónica. Su hermano Ramón el Aviador era masón, su otro hermano Nicolás Franco era rotario, que para entendernos no es así, pero un poco para entendernos por encima, los rotarios es una especie de masonería de tipo empresarial, y su propio padre, el padre de todos ellos, pues no está demostrado que fuera masón, pero sí está demostrado que tenía amistades y unas grandes simpatías por todo el movimiento masónico, ¿no? Era además republicano, etcétera, con lo cual era muy evidente que Franco lo intentaría en algún momento, como así fue. Miguel, esto quizá explica los tres fracasos consecutivos de Franco al intentar entrar en la masonería, quizá explica que la masonería se convirtiera en el epicentro de todos sus odios hasta prácticamente la muerte del dictador. Sí, además es llamativo que en su último discurso, antes de fallecer, en su última locución pública en la Plaza Oriente, Franco de nuevo se refiriera a la conspiración masónica izquierdista, ¿no? Es algo que a lo largo de toda su vida lo atormentó. Nosotros, durante la investigación del libro, logramos hablar con algunos importantes miembros de la temida brigada político-social, ¿no? Que uno de los cometidos que tenían era controlar la masonería, que por cierto en España era prácticamente nula, ¿no? Había ciertos personajes que en su época habían pertenecido a la masonería, pero como te puedes imaginar, en la época de Franco, pues no hacían ningún tipo de reuniones, ¿no? Ni ningún tipo de proselitismo. Sin embargo, cuando alguno de estos agentes, importantes agentes de la Brigada Político-Social, despachaban con Francisco Franco, pues para hablar sobre todo tipo de cuestiones que afectaban a la política nacional y internacional, al terrorismo, etcétera, etcétera, Franco estaba completamente obsesionado con la masonería. Él de verdad creía que había una gran conspiración judeo-masónica cuyo fin era acabar con él y con su régimen, ¿no? Y alguno de estos agentes de información franquista, a nosotros nos confesaba que en realidad cuando salían de despachar con Franco se preguntaban si realmente tendrían razón. Desde luego ellos, por los datos que tenían, nada parecía avalar las tesis de Francisco Franco, ¿no? Pero ellos pensaban, bueno, al fin y al cabo este hombre es el jefe de Estado, debe estar bien informado y quizás hay una conspiración que no nos planteamos o que no sabemos, ¿no? Pero al final, después de revisar documentos e investigar, llegaban a la conclusión de que había simplemente una obsesión, y desde luego, tanto en el interior como en el exterior, es decir, en las logias masónicas de Francia, a la que pertenecían varios españoles, sí te puedo decir que estaban absolutamente controladas. Es más, uno de los líderes de la masonería española, que realizaba constantes viajes a Francia, y como digo, uno de los líderes de la masonería española, que luego ocuparía un cargo importante en el Partido Socialista, según hemos podido averiguar, era nada más y nada menos que un espía de Franco que despachaba habitualmente tanto con el dictador como con su mano derecha, Carrero Blanco, ¿no? Y luego la obsesión de Franco por la masonería se ve claramente en un libro que publicó precisamente sobre la masonería. Es algo que quizás muy poca gente sabe, y es que Francisco Franco escribió un libro con el título de Masonería y que firmaba bajo el seudónimo de J. Bor, ¿no? Y además aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que en el momento que el libro salió editado, Franco, digamos que realizó una campaña de marketing muy curiosa, ¿no? Y es que en el Nodo, en esos días, se podía ver cómo Francisco Franco recibía al insigne escritor J. Bor, que había publicado el libro de masonería. Eran la misma persona. Era una pequeña campaña de marketing para vender más ejemplares, ¿no? Y en masonería, en el libro de Francisco Franco, pues directamente, hombre, sí se nota que está bien informado sobre la cuestión, pero desde luego siempre tira muy a lo alto y ve conspiraciones absolutamente en todos los lados, ¿no? Y él veía pues la mano de la masonería en radios internacionales, en televisiones internacionales, en la BBC, en los republicanos exiliados. Él veía en todos los sitios la mano de la masonería. Es decir, que Franco se llegó a inventar la existencia de otro personaje, es decir, que escribía con seudónimo libros, o este libro en concreto, para fortalecer, como para demostrar que había más gente que creía en todo eso. Claro, claro, y esto sí que es llamativo, ¿no? Ver en el Nodo de la época cómo Franco recibía al escritor J. Bor, ¿no? Que en realidad eran la misma persona. Además, bueno, era un... ¿Pero llegó a verse por televisión a J. Bor? Sí, bueno, o saludando a alguien, o Franco intentando, recibiendo en la puerta a alguien, ¿no? Que ese alguien supuestamente pues sería el J. Bor, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo curioso que queda ahí, ¿no? Y al fin y al cabo es historia, ¿no? Lo cierto es que era un secreto a voces que Franco había escrito el libro de masonería, que era su autor, que en realidad era una recopilación de artículos que había publicado Franco, también bajo el seudónimo de J. Bor en el diario Arriba, ¿no? Y que en 1981, si no recuerdo mal, pues lo dio a conocer la Fundación Francisco Franco, aunque como digo, era prácticamente ya un secreto a voces. Y también, fíjate, su mano derecha, Carrero Blanco, que falleció en 1973, víctima de un atentado, supuestamente de ETA, aunque habría muchísimo que hablar sobre esta cuestión, escribió también una serie de libros muy curiosos, uno de ellos, por ejemplo, titulado Las modernas torres de Babel, en el que también hablaba profusamente del tema de la masonería. Sin embargo, él iba un poco más allá y creía que detrás de la masonería estaba un personaje, nada más y nada menos que el diablo, y así lo comenta en uno de sus libros. Esto quiere decir que todo ese entorno más cercano a la propia figura de Franco tenía unas creencias religiosas extraordinariamente tradicionales que convertían al mundo en el que se estaban desenvolviendo en una lucha de bien contra el mal. Ellos se identificaban con el bien, e identificaban al mal con la masonería, con los movimientos políticos opuestos a Franco. Sí, sí, sí, y esto desde luego sí que tiene su interés y su importancia, ¿no? Son una serie de temas que en muchas ocasiones los historiadores tienden a dejar un poco de lado porque lo ven desde, bueno, como algo anecdótico, sin trascendencia, carente de importancia, pero yo creemos, y esa fue una de las razones por las que decidimos ponernos manos a la obra con este libro, que ese tipo de creencias que tenían Franco y su gente más cercana, desde luego influyeron muchísimo más de lo que muchos periodistas, investigadores, historiadores se piensan, en lo que fue la España de la época, una España que estuvo dirigida por este hombre cerca de 40 años. Recordemos, la España del nacionalcatolicismo, ¿no? Hombre, bien es cierto que sí que podemos decir que bueno, hubo cierto interés político, ¿no?, en aunar, en conseguir el apoyo de la Iglesia para el régimen franquista, que lo obtuvo, ¿no?, todo el apoyo. Sí que había algo de política, ¿no? Pero por otro lado, otra de las circunstancias que convirtieron a España en la España nacional católica fueron las creencias de Franco y sus seguidores. Franco realmente creía que él recibía la ayuda divina y era el hombre designado por Dios para llevar a España, que él llamaba la reserva espiritual de Occidente, en sus manos, ¿no? Es decir, que él realmente se lo creía. Y fíjate que antes de la Guerra Civil no era una persona que se caracterizase por su religiosidad, sino más bien todo lo contrario. Pero descubrimos los inicios de toda esta historia en la Guerra Civil, cuando descubrimos que Franco creyó que en determinados momentos pues una serie de sucesos sobrenaturales le habían hecho ganar la guerra, ¿no? Y a partir de ahí se acrecentó enormemente su religiosidad, una religiosidad, por cierto, muy particular, ¿no? Porque para él algunas reliquias religiosas muy conocidas en España las tomaba prácticamente como talismanes protectores, ¿no? Es decir, que tenía una visión muy particular de lo que era la religión, una visión, quizás podríamos decir, ultracatólica, un tanto mística, un tanto pedestre también, y realmente él creía que tenía la ayuda del cielo. Incluso en varias ocasiones comentó a algunas de sus personas más cercanas que había protagonizado nada más y nada menos que la aparición de seres fantasmales, ¿no?, que había visto. José, precisamente en el libro, en Franco Top Secret, exponéis el testimonio de algunas personas que conocieron muy de cerca a Franco y que sustentan eso que afirmáis, que él se creía un elegido de ese bien, un elegido del cielo. Sí, la verdad, bueno, son sucesos casi increíbles, ¿no? Desde las supuestas apariciones etéreas que en teoría habían en el Pardo, por ejemplo, que contaba Juan Ansaldo, que era un piloto que además sobrevivió precisamente a un suceso también bastante extraño, que fue la muerte del general Sanjurjo. Recordemos que la persona que iba a liderar, digamos, el levantamiento y por lo tanto el bando franquista durante la Guerra Civil era el general Sanjurjo. Sin embargo, a los dos días de la sublevación del alzamiento, pues tomó un avión precisamente para liderar esas tropas y con la mala suerte de que capotó y se estrelló y murió en el incendio. Esa fue una de las primeras razones que muchas personas empezaron a aducir, en el sentido de que efectivamente Franco podía ser una persona providencial o alguien o un tipo con suerte, ¿no?, que de repente pues tenía las suficientes bazas ganadoras para que por lo menos pues muchas personas, pues por ejemplo José Antonio Primo de Rivera, que era también una persona que después de la guerra podría haber liderado perfectamente el partido político que hubiera surgido, porque tenía desde luego mucho más carisma, cultura y bagaje político que Franco, pues se fueron retirando, ¿no? Es decir, muchas personas, el general Mola, por ejemplo, otra persona que le podía hacer sombra a Franco, pues también murió en un extraño accidente de aviación durante la Guerra Civil. Así que es cierto, ¿no, Bruno?, que toda esa personas cercanas, ¿no?, pues empezaron a comentar y hacerse eco de una serie de situaciones, de que si Franco realmente tenía esa baraca que ya le atribuían pues las tropas africanistas, esa especie de suerte contra las balas y tal, ¿no?, toda esta serie de mitos que después él sí aprovechó muy astutamente con toda su parafernalia y su propaganda y maquinaria propagandística, pero que inicialmente, cuando no tenía esa maquinaria, pues surgían por sucesos extraordinarios. Bueno, pues sin ir más lejos, en el año 67, en medio de unos ejercicios espirituales, ¿no?, el propio Franco se acercó a uno de los religiosos, estaban en León, precisamente un religioso bastante conocido que dejó escrito esa anécdota, y le comentó: bueno, usted sabe que para nosotros Santiago Apóstol es un personaje importante. El religioso le dijo: hombre, sí, ya lo sabemos y tal, pero ¿por qué me cuenta esto y tal? Y Franco le contó una anécdota poco menos que increíble, ¿no? Le dijo que en la batalla de Brunete, una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, que precisamente el día crucial pues se libró el 25 de julio del 37, precisamente el día de Santiago Apóstol, ¿no? Bueno, pues Franco le dijo, ni corto ni perezoso, que él a través de los prismáticos y el general Saliquet, que también lo acompañaba y también cogió unos prismáticos para ver lo que estaba sucediendo en el campo de batalla, pues ni más ni menos que un soldado, una persona montada a caballo, pues con unas granadas de mano logró abatir varios nidos de ametralladora surgido de la nada, y que gracias a pues a esos lances de la batalla pues pudieron avanzar posiciones y ganar una batalla que tenían absolutamente perdida. Bueno, cuando quisieron pues condecorar al soldado y encontrarle y felicitarle y todo esto, el soldado había desaparecido y se había esfumado. Un soldado en un caballo, montado en caballo, salido de la nada. Bueno, el general Saliquet le dijo a Franco, esto me parece algo similar a la batalla de Clavijo con Santiago Matamoros y tal. Es decir, es que Franco realmente, como estaba diciendo Miguel, se creía, o vivió todas estas historias o se las creía personalmente, y que efectivamente pues la mano de Santa Teresa, que curiosamente él también le tenía una gran devoción, porque cuando entraron en Madrid las tropas de Franco, era el 28 de marzo, que era el aniversario de la santa y tal, pues creían realmente, digamos, la película, por así decirlo, de que tenían una especie de protección especial, y además de que esos sucesos habían ocurrido. Las apariciones estas famosas del Pardo, de las que muchos se han hecho eco, no decimos nombres y apellidos en el libro, pues de una religiosa que se aparece en medio del edificio, que a veces incluso, bueno, esto es increíble, pero es así, muchos han contado que a veces esa religiosa se aparecía en carne y hueso, pedía audiencia a Franco, Franco se ponía muy nervioso y la atendía. Y horas más tarde, cuando, bueno, a altas horas de la madrugada, cuando esta religiosa pues salía de los de charlar con Franco, pues bueno, el chofer de Franco la acompañaba donde ella quisiera, y en medio de la ruta, pues digamos, poco menos que desaparecía del coche, ¿no? Es decir, algo absolutamente increíble, pero que era la comidilla continua de todo este círculo que besaba los pasos por donde pasaba Franco, ¿no? Es decir, que desde luego algo había ocurrido, porque como decía antes Miguel, Franco tuvo una brusca transformación durante la Guerra Civil, ¿no? Una transformación religiosa, mística y personal muy fuerte, de ser una persona pues nada interesada desde luego en temas religiosos, ni católicos ni cristianos, a ser una persona absolutamente obsesionada, pero no obsesionada a nivel que se mostraban las imágenes del nodo ultracatólico y tal, sino a nivel muy supersticioso, muy primario, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que es muy interesante todas las influencias que pudo haber en su infancia, pues desde la madre, que practicaba sesiones de espiritismo, algo que pudimos confirmar, como otra serie de cuestiones, pues eso, esotéricas, y más bien, más paganas, desde luego, que cristianas. Desde luego, todo eso influyó en su personalidad muy fuertemente. Miguel, todo esto explica la razón por la cual encontramos algunos murales en donde se nos presenta a Franco como algo parecido a un cruzado, por lo menos por la indumentaria, por el aspecto, incluso por las leyendas que ponían en esos carteles. Sí, bueno, el famoso cuadro de la Victoria, en el que se ve a Franco, pues como dices, bueno, pues prácticamente con todos los ropajes de cruzado, con una armadura, y bueno, una serie de personajes a su alrededor, entre los que no pueden faltar sacerdotes, y sobre su cabeza nada más y nada menos que la figura del caballo blanco de Santiago, ¿no? Es decir, que todo este tipo de historias que luego hicieron hacer el nacionalcatolicismo español, pues digamos que tuvieron una importancia, pero que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y también tuvieron una gran importancia para lo que fue las firmas de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, ¿no? Los concordatos que hicieron que la Iglesia apoyara al régimen franquista durante muchísimos años, ¿no? Aunque bien es cierto que en los últimos años del franquismo hubo un claro alejamiento, ¿no? Y a esto pues también ayudó que el presidente de la Conferencia Episcopal Española fuera alguien como Monseñor Tarancón, que bueno, era de mente bastante aperturista, y podríamos decir que casi hasta progresista, ¿no? Pero nos encontramos en esta cuestión cosas absolutamente llamativas. Por ejemplo, la elección de obispos o arzobispos. Es decir, el Vaticano, la Santa Sede, llegó a una serie de acuerdos con el Estado español para arbitrar, digamos, un modo de elegir pues las vacantes de obispos o arzobispos, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Según el texto del concordato entre la Santa Sede y España del año, creo recordar, 1953, pues la fórmula o la forma de elegir obispos o arzobispos consistía en que el episcopado español y el gobierno español tenían que elegir una serie de seis nombres, ¿no? De esos seis nombres iban al Vaticano y allí pues el Papa y sus colaboradores elegían tres nombres. Esos tres nombres regresaban una carta al gobierno español o a las manos de Franco, y de esos tres personajes era el propio gobierno español, que generalmente lo hacía el propio Franco, el que elegía uno de esos nombres. Es decir, que al fin y al cabo tenemos al dictador, a Francisco Franco, eligiendo obispos en España. Es más, él tenía incluso la prerrogativa de poner el birrete cardenalicio, ¿no? Es decir, y esto lo hizo en varias ocasiones. Es decir, que llegó a un punto de confluencia entre lo que fue la Iglesia y el Estado que no nos podemos ni imaginar. Es decir, bueno, yo repito, es que era prácticamente el propio Franco el que elegía obispos y arzobispos, ¿no? O sea, imagínate la entente que había entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Que, como digo, luego pues eso se diluyó. Y Franco sufrió mucho por eso, no comprendía realmente lo que pasaba, y algunas personas cercanas a él comentaban que en los últimos años el propio Franco era más papista que el Papa, ¿no? Es decir, que en la Santa Sede eran menos ultras que el propio Francisco Franco, ¿no? Que no comprendía lo que estaba pasando. El mundo estaba cambiando a su alrededor, tanto para él como para Carrero y para otros nombres de la vieja guardia, y ellos no comprendían en realidad lo que estaba pasando, ¿no? Lo que no sabían es que había una serie de personajes, una serie de políticos que llevaban ya años preparando lo que iba a ser la inevitable transición, ¿no? Y que, bueno, finalmente terminó en la Constitución, el sistema democrático que tenemos hoy en día, que, bueno, que sí que hay que decir que desde luego fue algo absolutamente meritorio, ¿no? Políticos de derechas, bueno, más bien digamos políticos franquistas, y la oposición de izquierdas y también algo de la oposición de derechos, pues llegaron a una serie de acuerdos, todos dejaron cosas a un lado y finalmente pues llegamos al sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Aunque sí es bien cierto que es algo que ya se llevaba preparando años antes, incluso cuando vivía Francisco Franco. Muchas veces cuando se habla del esoterismo nazi, aquí lo hemos hecho en el programa en algunas ocasiones, contamos cómo Hitler y sus hombres más cercanos buscaron reliquias, buscaron incluso el Santo Grial. En vuestro libro descubrimos que también ese tipo de búsquedas mágicas tuvieron mucha importancia en la vida de Franco. Bueno, hablaba antes José del brazo de Santa Teresa, ¿no? Es decir, además cómo le llega el brazo de Santa Teresa es algo muy curioso, ¿no? Ocurrió durante la Guerra Civil, cuando una serie de milicias republicanas roban el brazo de Santa Teresa a sus verdaderas dueñas, que eran las monjas carmelitas de Ronda, y luego por una serie de avatares el brazo llega a Francisco Franco, y hay una serie de cartas que se cruzan entre estas monjas carmelitas y el propio Francisco Franco, y ya finalmente en una de ellas el dictador pues dice que no va a devolver el brazo de Santa Teresa porque él cree realmente que lo ha protegido durante la Guerra Civil, ¿no? Y luego sí es verdad que Franco se interesó pues por toda una serie de, podríamos llamarle, talismanes de poder, ¿no? O reliquias sagradas de honda tradición en España. Por ejemplo, el Santo Grial, ¿no? Que según cuenta la tradición se guarda en la Catedral de Valencia. Pues Franco, a mediados de los años 50, hizo pasear por todo Aragón el famoso Santo Grial, ¿no? También se interesó muchísimo por el Santo Pañuelo de Oviedo, que sería la tela que cubrió la cabeza de Jesucristo, ¿no? Y sobre el que se hicieron investigaciones y alguna serie de análisis bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la sangre del Santo Sudario de Oviedo, que supuestamente envolvería el cuerpo de Cristo, y el del pañolón, que se envolvería la cabeza, tienen el mismo tipo de sangre, que tampoco es muy común, ¿no? Un tipo de sangre AB. Es decir, hay una serie de cuestiones curiosas, ¿no? Pues Franco también se interesó, pero muy vivamente, por el Santo Pañolón de Oviedo, y luego por otra serie de reliquias religiosas que había por España, y como decía antes, que las tomaba más como una especie de de talismanes, ¿no? Es decir, tenía una religiosidad, desde luego, francamente particular, ¿no? Podríamos decir que muy particular, y también su mujer, Carmen Polo. Y bueno, yo creo que esto que como decía antes, muchos historiadores han dejado al margen, yo creo que tiene muchísimo interés. Hablabas antes de Hitler y de otros dictadores. Yo creo que sus creencias, las relaciones que tienen con determinadas personas, las sociedades secretas a las que pertenecen, tienen mucha más importancia en lo que es luego lo que sería el régimen que liderarían estos dictadores de lo que nos podemos imaginar, ¿no? José también tenía una extraordinaria pasión por todo lo que tenía que ver con la Virgen María y especialmente con las apariciones. Antes nos habéis contado cómo el propio Franco creía haber asistido a una aparición de Santiago, que tenía apariciones de entidades luminosas, pero su absoluta devoción por las apariciones de la Virgen quedó perfectamente plasmada. Sí, es cierto, eso sí que quedó muy claro en todas las imágenes del Nodo y toda la propaganda, ¿no? Quizás la llegada de la Virgen de Fátima a España, que fue toda una apoteosis, fue el momento culminante para ellos. Y fíjate que incluso ahí se da un aspecto, una anécdota casi también poco cristiana, ¿no? Es decir, el primer lugar a donde llevan en Madrid a la Virgen de Fátima, curiosamente, es el Cerro de los Ángeles. Y no es por casualidad, ¿no? Nosotros en este trabajo, en este libro, hacemos un análisis también incluso geográfico, ¿no? De los puntos importantes. Digamos también, al igual que los talismanes de poder, pues analizamos los lugares de poder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Valle de los Caídos y evidentemente el Escorial tiene una significación importante para Franco, pero el Cerro de los Ángeles también, porque el Cerro de los Ángeles se sitúa exactamente en el punto central geográficamente de la península, y es justo ahí donde él quiso consagrar pues tanto a la Virgen de Fátima como a toda la gente que allí estaba, el Sagrado Corazón de Jesús, y a su personal lucha que él creía que tenía contra el comunismo y contra Rusia, ¿no? Algo que después también enfatizó mucho pues el anterior Papa, Juan Pablo II, en su lucha contra el comunismo y tal. Es decir que sí, evidentemente el credo católico y la vocación a la Virgen sí estuvo muy clara, ¿no? Pero siempre en la sombra, pues esos talismanes, ¿no? Esas reliquias, esa cruz de la victoria, esa madera que podemos hoy contemplar en Oviedo, y que para él era importante no solo como talismán, sino incluso para intentar entroncarse él mismo dentro de todo el linaje real, ¿no? Se quería pues retrotraer a Pelayo, ¿no? A las primeras batallas y a la reconquista española. El Santo Grial, por ejemplo, en cuanto se dio cuenta de la importancia del Santo Grial que se venera en la Catedral de Valencia, pues mandó pasearlo por todo Aragón, porque sabía que precisamente esa zona, la zona del sur de Francia, la zona de Aragón, de Jaca, de San Juan de la Peña, donde supuestamente estuvo custodiado inicialmente esa reliquia sagrada, pues tenía su importancia fundamental en la Edad Media. Y ahí también incluso se da una anécdota, yo creo, súper interesante y curiosísima, ¿no? Y es que justo en los primeros avatares de la Guerra Civil, pues algunas tropas intentan robar el cáliz de Valencia, y unas personas pues logran taparlo en unos periódicos y logran pues esconderlo en un pueblo cercano, en el pueblo de Carlet, durante casi toda la Guerra Civil. Pero curiosamente, antes de esos movimientos, ya unos masones de París, curiosamente de la logia Plus Ultra, una logia de la que formaba parte el propio hermano de Franco, Ramón Franco, el aviador republicano, pues intentaron hacerse con esa reliquia, con la copa de supuestamente el Santo Grial que hay en Valencia, pues antes, justo semanas antes del comienzo de la Guerra Civil. Es decir, que parece ser que el hermano de Franco pues le daba una gran importancia a esa reliquia histórica, y es mucho más que probable que Franco conociera evidentemente toda esa leyenda, la importancia de la reliquia, y por eso después, en décadas posteriores, pues mandara a pasearla, al igual que otras muchas reliquias, al igual que hizo pues con los restos de Santa Teresa de Jesús, con la mano y con muchas otras, ¿no? Y al igual que pasó incluso pues en los momentos finales, en los estertores de cuando estaba muriendo, ¿no? Es decir, cuando estaba en La Paz, en la clínica, pues no paraban de llegar todo tipo de historias extrañísimas, de reliquias, pues yo qué sé, rosarios que estaban hechos con aceitunas del Monte de los Olivos que le enviaba la gente. Es decir, algo que curiosamente a él le agradaba, porque eso le hacía pues emparentarse biográficamente incluso, o él lo creía, con Felipe II. Recordemos que Felipe II también es un personaje apasionante, por supuesto totalmente opuesto a Franco, pero que sin embargo tiene una muerte curiosa, que también se hace rodear pues de santos, de calaveras y tal, y Franco quiso repetir un poco esa historia, ¿no?, indirectamente. Así que sí, la Virgen María tuvo importancia, pero por supuesto todas estas reliquias paganas y todo este, como decimos, todo este perfil esotérico y este perfil mucho más pagano que cristiano de Franco tuvo una gran importancia, desde luego. Miguel, antes nos habéis mencionado el Valle de los Caídos. Franco eligió ese lugar por razones muy determinadas, no únicamente por su interés por la zona puramente lúdico, sino porque el lugar tenía en su imaginación o en según las informaciones que aseguraba manejar una categoría que lo elevaba por encima de cualquier otro punto. Sí, y como comentaba antes José, aquí esto tiene también mucho que ver con la admiración que sentía Franco hacia Felipe II, ¿no? El Valle de los Caídos están equidistantes, digamos, lo que es el Valle de los Caídos y el Monasterio del Escorial del famoso Monte Abantos, ¿no? Es decir, bueno, se dan una serie de circunstancias curiosas para la elección de ese lugar. Un lugar que, por lo que logramos averiguar, eligió el propio Francisco Franco. Nosotros, durante la investigación de este libro, incluso llegamos a localizar algunas de las personas que habían trabajado en la construcción del Valle de los Caídos, ¿no? Y me refiero, pues, por ejemplo, a algunos artistas importantes, ¿no?, que participaron en la confección del Valle de los Caídos, ¿no? Y ellos nos decían que prácticamente los llevaron allí y les dijeron: aquí, este es el lugar elegido para construir el Valle de los Caídos, ¿no? Y en muchas ocasiones, en algunas noches, aparecía por la zona en la que se estaba construyendo el valle un coche del que descendía nada más y nada menos que el propio Francisco Franco, y se ponía a dar órdenes, a subir, a bajar y a idear lo que sería luego el valle, ¿no? Que como digo, es algo que tiene mucho que ver con su personalidad, ¿no? Nosotros incluso logramos descubrir algunas cuestiones francamente llamativas sobre lo que iba a ser en realidad el Valle de los Caídos. Logramos descubrir una serie de dibujos y bocetos que llegaron a, bueno, o por lo menos a plasmarse sobre un papel en el año 1940, en el que participaban algunos arquitectos, artistas, todos ellos relacionados con la Falange, que pretendían construir lo que luego fue el Valle de los Caídos, pero de una manera, podríamos decir, un tanto diferente, ¿no? Ellos planteaban construir una pirámide de más de 150 metros de altura, ¿no? Podríamos decir que una pirámide más grande que la de Keops, ¿no? Finalmente esto no se llevó a cabo, y por lo que logramos averiguar, por lo que nos comentaron algunas personas, no tanto porque la idea no le gustase al dictador, no le gustase a Francisco Franco, sino porque pensaba que esta construcción no iba a ser entendida por la mayoría de los españoles, ¿no? Y planteaba algo con unas reminiscencias un poco más católicas, ¿no? Y luego ya en el interior, en lo que luego fue el Valle de los Caídos, cuando ya había sido construido, una vez que estudias esta biografía un tanto extraña, oculta de Francisco Franco, y te das cuenta de sus creencias, de sus motivaciones, pues uno llega a la conclusión de que en el interior del Valle de los Caídos hay una serie de figuras y cuadros que nos remiten claramente a la figura de Francisco Franco, desde la figura de la Virgen de África, que en un momento determinado, en los principios de la guerra civil, creyó el propio Franco recibir su ayuda. Esta es quizás uno de los primeros sucesos sobrenaturales que Franco creyó vivir con la Virgen de África, ¿no?, cuando estaba en el norte de Marruecos. Y luego, pues, otra serie de elementos muy curiosos, los lienzos del Apocalipsis, una serie de unas figuras de guerreros pétreos, manes, los llamados manes, que tienen más que ver con la cultura nórdica, ¿no?, y con una serie de cuestiones paganas que con el propio catolicismo. Y luego, bueno, toda una serie de elementos curiosos que nos llevaría mucho a hablar, como por ejemplo la famosa cruz del Cristo, de la cripta del Valle de los Caídos, que esa cruz de madera la mandó cortar el propio Francisco Franco de un árbol muy determinado, ¿no? Y que es madera de negro, que además también tiene fama de ser un material, una madera muy antisatánica, ¿no? También con una tradición muy esotérica y muy pagana, ¿no? Es decir, que en el interior del Valle de los Caídos hay una serie de elementos que comentamos, yo creo que con bastante profundidad en el libro, que, como digo, entroncan directamente con su personalidad un tanto ultracatólica o un tanto esotérica, pero también con su parte pagana, ¿no? Y luego otra serie de cuestiones que nos llevan más a otro tipo de tradiciones, como puede ser la tradición nórdica o incluso la tradición judía, ¿no? Que no deja de ser llamativo. José, seguramente Franco, entre sus creencias también estaba la de la astrología. Vosotros en el libro, a modo de curiosidad, ofrecéis una carta astral efectuada ex proceso para este trabajo sobre la figura de Francisco Franco. ¿Qué es lo que revela esa carta astral? ¿Quizá algún detalle que la historia nos ha confirmado? Bueno, en realidad no. Lo que hace es confirmar la historia más o menos que conocemos. Sí da algunos datos psicológicos curiosos que tampoco son extraordinarios ni inéditos, ¿no? Es conocida su frialdad, ¿no? Su falta de tacto, etcétera. Es decir, no dice tampoco nada nuevo, pero sí apuntala algún tipo de datos. Fundamentalmente lo que nos interesaba era saber si ese análisis, porque nosotros evidentemente no somos expertos en astrología y le dimos el trabajo pues Amparo López, una experimentada astróloga que le encantó. Le encantó el encargo y se puso manos a la obra en ello y le resultó curioso. Quizás es lo que a mí más me llamó la atención, que el análisis de los astros, y cualquier persona que sepa un poco de astrología se dará cuenta de que efectivamente cuadra muy bien con ese perfil mucho más, digamos, pagano y poco cristiano, que es en el que insisto, ¿no? Ese perfil bastante, por otra parte, también enraizado aquí en Galicia, ¿no? Y que él tenía que tener, que eran esas creencias pues tan antiguas, ¿no? Y esa cultura que llevaba ya consigo, ¿no? Y que quizás yo creo que fue la madre, que esto es lo más importante, la que se lo inculcó a todos ellos desde pequeño, en mayor o menor grado. De ahí pues había que hablar de lo que estamos comentando un poco antes, de esas sesiones de espiritismo que la madre realizaba pues con una médium profesional, además, una médium, que es una historia apasionante, una historia que nos llegó como un rumor, al que tras la investigación pues le pudimos poner nombre, apellidos, incluso cara, porque logramos una foto que sale publicada en el libro, una foto personal, una foto íntima de los familiares de esa médium con Carmen Polo. Es decir, una historia absolutamente verídica. La madre de Franco practicaba sesiones de espiritismo en la trastienda de su casa y seguro que eso influyó en ese carácter tan fatalista y tan tremendista, ¿no? Todos los hermanos creían que estaban predestinados para algo importante o no, pero para algo. Lamentablemente, José Lesta, Miguel Pedrero, nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un placer compartir todos estos minutos con vosotros para que nos ofrezcáis las líneas maestras de la investigación que habéis plasmado en este libro que acaba de publicarse en Temas de Hoy. Franco, Top Secret. Miguel, José, muchísimas gracias por vuestra compañía esta noche en La Rosa de los Vientos y muchísimo éxito con vuestro libro. Bueno, pues Bruno, muchas gracias y un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Pues igualmente, muchas gracias Bruno y un fuerte abrazo. Casi las 2 de la madrugada. En nuestro siguiente tramo tendremos, entre otras muchas cosas, actualidad azul y verde. Os vamos a contar los últimos avances que han realizado los investigadores sobre el cambio climático. Nuevas pruebas que demuestran que el hombre tiene mucho que ver en que se estén produciendo esos cambios que día a día vamos comprobando. También os vamos a hablar de la última denuncia que efectúa Greenpeace. Asegura que se está legalizando la contaminación gracias a las nuevas normas jurídicas. nuestro siguiente tramo también tendremos dos protagonistas. El primero de ellos, Anastasia Romanov, será protagonista de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. También hablaremos del Marqués de Sade, protagonista en Enigmas de la Literatura, con Jesús Callejo. Pero antes, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La intoxicación por el consumo de pollo contaminado con salmonela acumula ya casi 1.100 personas en 15 comunidades autónomas, según los datos difundidos por los gobiernos regionales. Además, se ha confirmado que el hombre de 90 años, fallecido en Valencia por salmonelosis, consumió este producto. Los datos del Ministerio de Sanidad cifran en 921 el número de afectados, 141 de los cuales permanecen hospitalizados. El departamento ha reiterado el consejo de que quienes puedan tener todavía en sus domicilios existencias de los productos Finpollo y Pollo Asado Sada, adquiridos con anterioridad a su retirada del mercado, no los consuman. Por su parte, el Grupo Sada ha informado de que ha retirado e inmovilizado 150.000 unidades y ha garantizado que a día de hoy no queda ningún pollo afectado por la contaminación de salmonela en las tiendas. El director, Javier Rodríguez, ha pedido disculpas públicamente por lo sucedido. Desde la compañía y yo como su máximo responsable, quiero transmitir a todos los afectados nuestras más sinceras disculpas. Insistimos una vez más en que Grupo Sada asumirá sus responsabilidades tanto con los consumidores como con las autoridades sanitarias. Hemos habilitado una línea de atención telefónica y un servicio de reclamaciones para atender a todos los afectados. El asunto comienza a generar polémica en el ámbito de la cultura. La secretaria de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, ha pedido que la ministra de Sanidad, Elena Salgado, se ponga al frente de lo que ha calificado como crisis alimentaria y ha anunciado que solicitará su comparecencia. Cambiamos de asunto. Al menos 2 personas han muerto y 5 han resultado heridas al estallar esta noche un artefacto en la zona asiática de Estambul, según ha informado la cadena de televisión turca de noticias CNN Turk. La explosión se ha producido en el barrio de Pendik, el más populoso de la zona oriental de la ciudad, y ha afectado a un vehículo que transitaba junto a un contenedor de basura. Las imágenes emitidas mostraban una serie de automóviles destrozados, policías que acordonaban la zona y ambulancias que evacuaban heridos en medio de la confusión. Por ahora se desconoce la naturaleza de la explosión y la policía investiga si se trata de un atentado o un accidente. Turquía ha sido escenario en los últimos meses de varios atentados terroristas, la mayoría obra de los separatistas kurdos, que han retomado la lucha armada tras casi 5 años de tregua. Y España va a defender en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea la revisión de la regla para aumentar las ayudas actuales al sector. Lo ha anunciado el director general de Estructuras de Mercados Pesqueros, Alberto López, tras una reunión en Madrid con los representantes de pescadores y armadores para analizar la situación creada por el alza de los precios del gasóleo. En la reunión se han preparado los puntos a defender en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que se celebrará el 18 y 19 de septiembre. En ella se prevé defender el aumento de las ayudas a 100.000 euros por empresa en base a la subida del petróleo. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías dice que no es suficiente con los 3.000 actuales. Esa ayuda de mínime que nos dieron, eso no ha llegado ni nada, es más fácil. Y lo que a nosotros nos interesa es que llegáramos al surtidor y compráramos gasoil a un precio que nosotros podamos trabajarlo. Hay barcas que ya en la cuesta no están más, porque no pasa nada más. Son más los gastos que los beneficios que se tienen. Todo mucho prometer, pero a nosotros no nos llega. Repasamos los números de la suerte. En el cupón de la 11, el premiado esta noche ha sido el 16.988-16988 de la serie 35. En la Bonoloto no hay acertantes de primera categoría y se acumula un bote de 349.000 euros. La combinación ganadora ha sido esta: 4, 8, 25, 36, 37 y 38, complementario el 47 y reintegro para el 2. Y llegamos al tiempo para repasar la actualidad deportiva. Valencia y Deportivo de La Coruña estarán en las finales de la Intertoto. Ya solo queda el último paso para disputar la UEFA. El Valencia empató en el campo del Rodo a 0 goles, pero llevaba una renta de 4 tantos conseguido en Mestalla. Más complicado lo tenía el Depor, que llevaba solo un gol de diferencia, y encima el Newcastle empezó marcando. Los goles de Andrade y Munitis consiguieron que el equipo de Cavarros se colara en la final. Ahora espera el Olympique de Marsella para los gallegos y el Hamburgo alemán para los Che. Con esto terminamos. Recuerden, más noticias en Onda Cero a las 3 de la madrugada. Serán las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052. Decídete. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De La Rosa de los Vientos, todavía nos queda mucho programa, 120 minutos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Durante todo este mes de agosto el equipo de guardia va a intentar haceros compañía de 1 a 4 de domingo a jueves. Eso sí, a partir del día 22 volvemos a nuestro horario habitual, los domingos de 1 a 4 y el resto de semana entre 1 y media y 4. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualidad azul y verde, actualidad que por desgracia nos lleva a hablar una vez más del cambio climático. Los científicos, lejos de presiones políticas, siguen investigando y siguen Milagros López descubriendo que nuestro planeta está cada día un poquito más dañado. Pues sí, casi cada día hablamos de nuevos efectos alarmantes que produce el cambio climático. Las noticias de hoy nos llevan, como no, a otro dato preocupante, y es que hemos conocido que un estudio científico indica que el efecto invernadero y el consecuente aumento de la temperatura del agua de los océanos hace que aumente la intensidad de los huracanes. Todavía no está probado, pero varios científicos han dado la voz de alarma debido a la gran cantidad de tormentas que se produjo el año pasado con graves consecuencias. Y es que en 2004, por ejemplo, Florida fue asolada por 4 huracanes en menos de mes y medio, que causaron 100 víctimas mortales y 40.000 millones en pérdidas. Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, este año se formarán entre 8 y 9 huracanes, de los cuales hasta 5 pueden ser considerados mayores. Y dejando a un lado los huracanes, conocíamos hoy otro dato más que preocupante. Se trata de la desaparición de los lagos árticos, provocada también por el cambio climático, cómo no. Según los científicos que estudian la zona, más de 10.000 lagos han sufrido reducciones en su superficie y un total de 125 han desaparecido por completo. Este hecho puede llevar también a la pérdida de varias especies de aves y graves alteraciones atmosféricas. No hay que recordar qué es lo que puede provocar la desaparición de los lagos árticos. 125, ya no solo la extinción y los cambios de hábitos en muchas especies animales, sino esas grandísimas alteraciones atmosféricas en nuestro mundo. Pensamos que están a miles de kilómetros los polos, pero precisamente los polos que sostienen a la Tierra tal y como están también sostienen el clima del resto. Y si allí pasan cosas, nosotros lo vamos a notar. Lo cierto es que, insistimos, pese a que muchos lo sigan negando por presiones en la mayor parte de las ocasiones, la investigación científica sigue demostrando que el cambio climático se está dejando notar día tras día. En los últimos meses hemos asistido a muchas noticias de terribles huracanes. Hoy sabemos que esos huracanes son más terribles precisamente por culpa del cambio climático provocado por el ser humano. Greenpeace es una de esas organizaciones muy concienciadas sobre los peligros ante el cambio climático, sobre los peligros de una de las causas de ese cambio, que es la contaminación. Eloy de la Haza, su última denuncia, la última denuncia de Greenpeace, tiene mucho que ver con este asunto. Pues efectivamente, Greenpeace denunció que el gobierno intenta legalizar la contaminación por transgénicos, con un Real Decreto que trata sobre la coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos convencionales y ecológicos. Este Real Decreto fue rechazado por ecologistas, sindicatos, consumidores y organizaciones de agricultores, pues según estos, lo que el decreto hace es legalizar la contaminación genética, en vez de garantizar la protección de los cultivos y de los productos no transgénicos. Un claro ejemplo de lo que expresan se da en el cultivo de maíz, pues el polen de este puede desplazarse a una distancia muy superior a los 50 metros, que es lo que se ha establecido en el Real Decreto como distancia de seguridad para evitar la contaminación, lo que puede llegar a provocar contaminaciones por polinización, haciendo que los productos no puedan entrar en los mercados de la Unión Europea. En un principio, las organizaciones sociales iban a elaborar una propuesta porque se paralizó la firma de la anterior versión, pero finalmente el texto fue presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sin haber consultado con los sectores implicados y con una única posibilidad de hacer comentarios y no poder hacer alegaciones. Ninguna de las principales reivindicaciones de estas organizaciones fueron tomadas en cuenta y esto hace que se ponga en peligro el modelo de agricultura social, favoreciendo así a la agricultura industrial sometida a las multinacionales en detrimento de los cultivos ecológicos. Nosotros, Eloy, estamos radicalmente a favor de que se haga caso a este tipo de reclamaciones, pues ¿verdad? Sí. Siempre mejor ecológico que transgénico. La verdad es que la Rosa de los Vientos ya lleva muchos años y cada día que pasa lo vemos en la actualidad, lo vemos en las noticias. El ser humano sigue queriendo bien poco su casa, y su casa es la tierra, y el día en que nuestro tejado comienza a resquebrajarse, todo lo que está bajo ese tejado va a correr peligro. Grupos españoles en el momento, tanto aquí como en el extranjero. Cientos de miles de discos se están vendiendo. Este es el corte 3 de su último trabajo, que como los anteriores está siendo un auténtico boom en las listas de ventas. También eran tiempos de revolución aquellos en Rusia. En 1918, Ekaterimburgo, la muerte de la familia Romanov, un episodio fundamental para conocer la historia. Lo hacemos, como siempre, gracias a Juan Antonio Cebrián. Sin duda, el magnicidio de Ekaterimburgo pasa a los anales de la historia como uno de los hechos más espantosos de toda la crónica humana. Fue el fin de una dinastía, la Romanov. Y la verdad es que aquel episodio cruento dejó tantas brumas como incógnitas. La verdad es que durante más de 80 años se estuvo dilucidando si alguno de los integrantes de aquella familia real rusa pudo sobrevivir al inmenso castigo al que fueron sometidos. Hoy vamos a intentar aclarar algunos asuntos en estos pasajes de la historia sobre el asesinato, sobre el magnicidio de los Romanov. Pero nuestra historia comienza en el año 1920,

más horripilantes que he visto en mi vida. O sea, yo no he visto salir a tanta gente del cine como en aquella película. O sea, de alguna forma refleja la mentalidad, la psicología de este perturbado que realmente era el Marqués de Sade. Pues nada, Jesús, hemos aprendido algo más acerca de él, de su enigma literario, así que toma el flagelo, vamos a fustigarnos un poco por nuestros pecados, Jesús. Vamos a fustigarnos, y menos mal lo que dijo en el epitafio el Marqués de Sade, dice, si no viví más fue porque no me dio tiempo. Menos mal que no me dio tiempo. Trusted my word, the love that we make when feelings run high is all that makes sense in the world, and I can never go back. 6 minutos para llegar a las 3 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, acompañándoos, como siempre, el equipo de guardia durante todo este mes de agosto hasta primeros de septiembre. Comenzará la nueva temporada 2005-2006 a partir del día 5, sábados y domingos, de 1 a 4. Os recordamos en nuestro mail, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y durante todo este mes de agosto concluimos las horas en plan relajado con noticias curiosas, personajes singulares e insólitos. El de hoy, José Ignacio Bert, nos lleva a donde nos evoca esta música, a Brasil. Pues nos lleva ni más ni menos que a tierras de samba y carnaval, nos lleva a Brasil, concretamente a la localidad de Ribeirão Preto. Allí hemos podido comprobar que el morbo de robar en un supermercado no es patrimonio exclusivo del trío de ancianas de Aquí no hay quien viva. Que se lo pregunten a nuestro protagonista de esta noche, Edno Rodríguez, de 32 años, que ha sido atrapado con las manos en la masa gracias a un circuito cerrado de televisión. ¿Y qué pretendía sustraer el amigo Edno? Cepillos de dientes. Y no uno ni dos, sino 7. Todos sabemos que un cepillo de dientes puede tener varios usos, pero el primordial que sepamos sigue siendo el de lavarse los dientes. Por eso resulta especialmente curioso que Rodríguez eligiera precisamente este producto para esconderlo bajo su ropa. ¿Por qué? Porque nuestro perfil singular de hoy carece de un elemento muy importante para poder lavarse los dientes. Carece de dientes. Ni uno solo hace acto de presencia en su mellada boca, que enseñó a los agentes de policía que le detuvieron a modo de defensa. No sirvió de nada porque poco después se derrumbó y confesó su crimen. Especialmente elocuentes resultan sus palabras. No sé por qué lo hice. Sé que se trató de una estupidez. No tengo dientes. ¿En qué estaba pensando? Pues eso nos preguntamos los demás. ¿En qué demonios estaba pensando Edno Rodríguez para hacer una tontería así? Que mucho nos recuerda a ese dicho popular que hablaba de un tal Abundio que vendió el coche para comprar gasolina. ¿Sí? Pobre hombre. Qué lástima. Yo creo que tiene algún tipo de tara mental o algo así, porque si no, no es normal. Hombre, Freud seguramente le haría un... ¿Sí, verdad? Un sesudo análisis, ¿no? Así a bote pronto se me ocurren varias cosas, sí, pero no os voy a decir. No, bueno, desde bueno, muchas. Desde para muchas. Usar el cepillo de dientes sin dientes. No, Eloy, eso lo has dicho tú. Eloy, entre tus problemas con el micrófono. No sé, yo el cepillo de dientes sirve para un montón de cosas. Ya vimos en Forrest Gump cómo usaban el cepillo de dientes para dejar brillante, brillante el suelo del cuartel. Las juntas de los albergos. Cierto, es una escena donde el otro va contando las modalidades gambas a la de gambas. Gambas al ajillo. También tenemos gambas a la marinera. Pues la verdad es que la corrupción en Brasil está llegando a unos términos que ya no parecen soportables, ¿no? Ah, que te roben la cartera, bueno, pero ya un tipo sin dientes que robe cepillos de dientes. Hombre, digo yo, a lo mejor era para venderlos, ¿no? En la calle o algo así. Hombre, él dice que no sabe por qué lo hizo. Lo único que sabe es que se trató de una estupidez. El razonamiento es impecable. Estaba encubriendo a alguien otro. No, no, pero lo mejor es... Y no, un amigo con muchos dientes. ¿No? Quería librarse diciéndole al policía que no tenía dientes. O sea, te imagínate la tontería más grande del mundo. O sea, pero... te pillan... Claro, y también. Oye, pero que yo no tengo dientes, yo no he sido, ¿cómo voy a ser yo? A mí que me registren. Su dentadura. ¿sabes qué? La dentadura. La dentadura postiza, me refiero. La dentadura postiza porque... No gasta, ¿eh? Parece que no gasta de eso. Esto es que va a ser todo. El señor lo pone a mirar a los policías. ¿Cómo voy a robar mi opinión? No tengo pinta. Eso dijo exactamente, ¿no? Pero en portugués. Claro, en portugués. Pues no sé, yo opino que cualquier cosa es válida para... Pero, robar está feo, está feo siempre. Está mal, Eloy, robar está mal. Incluso si son cepillos de dientes y no se tiene dientes, aunque sea absurdo, está feo. De todas maneras, está feo, no hay que robar. Diría que está peor. En todo caso, ya que se pone a eso, pues que hubiera hecho algo práctico, ¿no? Pues claro, sí, si hubiese comprado robado un peine. Unos bombones. Sí, pero sí, igual era calvo. Bueno, también. Pero bueno, quién sabe. De esta forma llegamos al final de nuestra segunda hora de programa. Todavía nos queda mucho por delante. Nos queda monográfico Zona Cero. Nuestro destino, vamos a saltar de Brasil al Mediterráneo, a Malta, a este país cargado de misterios que nos remontan a la más, valga la redundancia, remota antigüedad, con Jesús Callejo y Carlos Canales. También os mantendremos al cabo de la noticia de la actualidad azul y verde. Os contaremos lo último del Discovery. De momento ya parecen todos los problemas solucionados, todos los problemas arreglados por los astronautas, que podrán regresar sanos y salvos el próximo lunes a Cabo Cañaveral en Florida. También os contaremos que en el sur de España, el pasado sábado de madrugada, se observó un meteorito. Ahora los científicos tratan de encontrar sus restos, y lo que es sin duda una de las noticias científicas del día. La ciencia ha logrado clonar por primera vez a un perro. Todo esto y mucho más después de las noticias. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo en estos mismos momentos, y después, como siempre, la rosa de los vientos. Hasta las 4. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Partido Socialista ha anunciado que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, va a comparecer ante el Congreso para dar explicaciones sobre la muerte de Juan Martínez Galeano, el agricultor detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, una vez que se haya producido una investigación transparente de los hechos y cuando se reanude el curso parlamentario. Mientras, la juez encargada del caso ha comenzado a tomar declaración a los guardias civiles supuestamente implicados en la agresión y que pudo ocasionar su muerte, según la autopsia. Según el abogado de la familia, el fallecido, el análisis del cadáver revela que Juan Martínez, de 39 años, murió en las dependencias de la Guardia Civil a consecuencia de la paliza que recibió a manos de los agentes. Por su parte, el abogado de los tres guardias civiles que ya han declarado asegura que aún no hay autopsia definitiva y que el informe del forense en ningún momento dice que murió por el trato de la Guardia Civil. Según los agentes, el fallecido se comportó con violencia y los medios para reducirle fueron proporcionados. Una tesis creíble, según el secretario de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, Francisco Javier Zurdo. Bueno, yo no sé de autopsia los golpes, quién se ha podido mostrar quién se los ha dado. Pero vamos, en este caso, y viendo un poco la foto que he visto del individuo este, la comprensión que tenía, no creo que sea para mucho menos, ¿eh? Que cuando una persona se altera y más presuntamente se ha tomado algún tipo de estupefaciente, se pone excesivamente violento y excesivamente tienen muchísima fuerza. Más cosas, el 61% de los españoles está a favor de que el gobierno negocie con ETA siempre que la banda terrorista se muestre decidida a abandonar las armas, una condición que es indispensable para el 49% de los ciudadanos. Son datos de una encuesta encargada por la Fundación Víctimas del Terrorismo presentada en Santander. El sondeo también revela que la mitad de los españoles se declara pesimista cuando se le pregunta por el posible final de ETA a corto o medio plazo. El porcentaje de españoles que está a favor de que el gobierno negocie con ETA es, en todo caso, o solo si deja las armas, de 61%. Y casi duplica al de partidarios de que el Ejecutivo no negocie con la banda terrorista en ningún caso. El rechazo a ese diálogo es mayoritario entre los votantes del Partido Popular. Respecto a la política antiterrorista del Gobierno, la encuesta refleja que son más los españoles que la juzgan positivamente que los que la rechazan, aunque casi dos de cada tres piensan que el pacto antiterrorista sustituido por el PSOE y el Partido Popular ha dado buenos resultados y debería mantenerse, aunque ampliándolo a otros partidos. Son datos que se han conocido mientras colea la polémica en torno a los contactos entre el Partido Socialista y el PNV. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Mikel Wendt, aseguraba que de momento no se dan las condiciones para un acuerdo entre ambos. Todavía, incluso el discurso del señor Imaz no da la posibilidad como para que pudiera haber ese gran acuerdo del PNV con el Partido Socialista de Euskadi o con el PSOE. Otra cosa distinta es que efectivamente se puedan buscar acuerdos puntuales y se tengan que mantener cuantas reuniones sean precisas para tratar de reconducir la situación en Euskadi en la búsqueda principalmente de erradicar el terrorismo. Y en el exterior, las autoridades canadienses han confirmado que ya se han recuperado las dos cajas negras del avión de Air France que ayer se incendió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toronto. Los investigadores han tenido que esperar varias horas para recuperar las dos grabadoras a causa del intenso calor que desprendían los restos del aparato. Los bomberos del aeropuerto tardaron más de cuatro horas en apagar el incendio del vuelo 352. Un representante de Air France en Canadá ha indicado que los 42 heridos leves, solo 14 permanecen en hospitales de Toronto y que su estado evoluciona favorablemente. En el aeropuerto canadiense ya está completamente operativo, con cuatro pistas abiertas para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Es tiempo ya para repasar la actualidad deportiva. El FC Barcelona ha goleado en su despedida asiática. Los jugadores blaugranas no tuvieron piedad de un fácil rival al que derrotaron por 9-0. Sobresalió la actuación del joven argentino Messi, que ha sido convocado por primera vez con su selección absoluta, y hablaba así del encuentro. Creo que un buen partido, que el campo no ayuda mucho, pero nos divertimos dentro del campo y bueno, no vamos a estar para Barcelona. La expedición del Barcelona está volando ahora mismo rumbo a Jerez para jugar mañana el Trofeo Carranza. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue dejando buenas impresiones en la gira inglesa. Ha ganado esta noche al Middlesbrough por 2-1 en Inglaterra. Con el fútbol terminamos. Recuerden, habrá más noticias en Onda Cero cuando sean las 4 de la madrugada. Serán las 3 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos. 902-19-0052. 902-19-0052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con todos vosotros hasta las 4, La Rosa de los Vientos esta noche, con muchas cosas por delante, con monográficos, con vuestros relatos, con las respuestas a vuestros correos y desde ya mismo con Azul y Verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pocas investigaciones científicas hay más apasionantes que la búsqueda de lo que nos hizo humanos. Y una de las mejores formas de averiguarlo es investigar con los restos fósiles de nuestros ancestros. Con los restos fósiles de los Australopithecus, aquellos seres ancestrales, mitad hombres, mitad simios, de los cuales descendemos y cuyos hábitos nos pueden decir muchas cosas sobre nuestro comportamiento actual. La última investigación, José Ignacio Bert, nos habla de la alimentación que mantenían. Así es, como has dicho, las dentaduras de los Australopithecus y los Paranthropus han servido para determinar que sus sucesores, los homínidos prehistóricos que vivieron en la Tierra hace unos 3 millones de años, se alimentaron de vegetales y granos. Gracias al estudio publicado en la revista Nature, ahora sabemos que los homínidos que habitaron el sur de África consumieron alimentos que requerían mucha masticación. Los investigadores han concluido que no necesariamente todas las especies presentaran el mismo patrón alimenticio. ya que podría haber diferencias según las características de cada zona. Los investigadores han examinado minuciosamente las superficies de los dientes para encontrar hasta el más mínimo rastro de desgaste que pudiera indicar que alimento lo provocó. Después se procedió a la comparación con el mono capuchino y el mono aullador, ambos de las zonas tropicales de América, de los que se sabe que comían frutas, granos, hojas y otros alimentos que resisten más a la masticación. Posiblemente en aquella época, únicamente en África, habitaron y convivieron en diferentes tipos de homínidos. Unos comían unas cosas y otros comían otras. Probablemente descendemos de esos que se alimentaban de vegetales y de granos. ¿Y por qué descendemos de esos que se alimentaban con algo que parecía más complejo de mascar? Porque probablemente esa alimentación contenía determinadas proteínas y determinados alimentos que sirvieron para fortalecer internamente a esos prehomínidos y para que posteriormente, con el curso de la evolución y con el curso de los millones de años, apareciera sobre la faz de la Tierra el Homo sapiens. Seguro que todos os acordáis de cómo hace prácticamente 10 años, creo yo, entre 5 y 10 años, se nos presentó a la oveja Dolly, el primer ser vivo clonado. Pues bien, tenemos nueva clonación, ya no es una oveja, Milagros López. Pues no, hemos conocido al primer perro clonado en el mundo. Este afgano se llama Snoopy con U y los científicos surcoreanos que lo han traído al mundo han usado la misma técnica que emplearon con la ovejita Dolly. Hasta ahora los científicos habían logrado clonar, por supuesto, ovejas, ratones, cabras, conejos, gatos y hasta caballos, pero todos los intentos de clonar un perro habían fracasado hasta ahora, incluso un hermanito de Snoopy que falleció a los 22 días de una neumonía. Los estudios han demostrado que este que ha sobrevivido, que ya tiene 67 días de vida, es genéticamente igual a su padre, al que les trajeron células de la piel de una oreja para obtener el material genético con el que se inseminó a la madre. Tras 123 intentos, por fin nacieron los dos cachorros. La eficacia, por tanto, de estos tratamientos fue solo de un 1,6%. Los autores de las investigaciones, científicos de la Universidad de Seúl, esperan que la clonación pueda ser usada para comprender las diferencias genéticas entre camadas distintas. Y que sirva también, entre otras cosas, Milagros, para concienciarnos de que no es algo malo. Quizá tiene un aspecto negativo, pero bueno, negativo su primera imagen, y en animales, posiblemente no le damos la trascendencia que tendría en humanos, pero no hablamos de clonación en humanos, sino que todas estas investigaciones pueden servir para que en el futuro se pueda proceder a la clonación de células para la clonación con fines terapéuticas, y no hay nada malo en eso. Por supuesto, todo lo que sea para mejorar, y sobre todo en salud, está bien. La verdad tienen es que tienen que probar hasta conseguir de verdad grandes éxitos, seguro. Gracias a esos 123 intentos de clonación en esta investigación que han realizado los investigadores de la Universidad de Seúl, se ha logrado algo que hasta ahora había sido casi imposible para los científicos, que era lograr clonar un perro. Algunos suponen, sospechan, creen que la clonación también ha llegado a los humanos, pero oficialmente no ha sido así. Lo cierto es que todas estas noticias sirven para ir poco a poco concienciando de la necesidad de la clonación terapéutica, porque el futuro de la ciencia médica está ahí, y de ahí pueden proceder los grandes avances para acabar con las mayores y más peligrosas de las enfermedades de nuestro tiempo. Now

Después, yo evidentemente no he estado, pero parece que siempre se exagera, porque no encuentras huellas extraterrestres en ninguna parte de la isla, me imagino que menos en el hipogeo de Halsafieni. Si es verdad que era un lugar importante de oráculos, se han encontrado huesos, cadáveres, pertenecientes a 7.000 cadáveres, y muchísimas cosas que nos ponen sobre la pista de que realmente Malta es un lugar con muchos más misterios por revelar de lo que actualmente conocemos. Bueno, pues esta pequeña visita a Malta nos ha servido como introducción y seguro que tendremos que volver. Malta tiene muchos enigmas, encierra muchísimos misterios y aquí estamos dispuestos a por lo menos sondearlos. Vamos a ver si algo intuimos. Con Jesús Callejo, al que veo muy bien, te veo en el Paleolítico ya, Jesús, te veo levantando templos, estás hecho un gran arquitecto, eres ahora mismo sino el egipcio. Sí, bueno, me quedo con Sinué. Bueno, Carlos, lo de Napoleón para ti, llegó a Malta y en 2 días tomó todo el archipiélago, tampoco sí. Era difícil, ¿no? A los 2 años la perdió. Bueno, hombre, pero llegar llegó. Sí, llegar llegó. Dio a la puerta 2 golpes con así, toc, toc, y se rindieron. Y lo importante es que dio el saltito a Egipto desde ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo monográfico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dentro de 21 minutos serán las 4 de la madrugada. En el espacio dicen que los astronautas están tranquilos porque parece que han podido solucionar los mayores problemas en el transbordador espacial Discovery. José Ignacio Bertz. Efectivamente, Bruno, las 2 protuberancias aparecidas en la panza del Discovery son ya historia. El astronauta estadounidense Steve Robinson las ha retirado hoy después de 4 horas de paseo espacial. Ha sido el primero en llegar a la parte inferior de una nave en órbita, en una operación que él mismo califica de muy sencilla. La NASA va algo más lejos y ya habla de gran éxito al referirse a la misión concluida por Robinson. Con las cámaras de televisión retransmitiendo la proeza en directo, al astronauta le han bastado sus propias manos para extraer los sobrantes, cosa que ha ido retransmitiendo él mismo a los televidentes. Sin embargo, hubo un momento de inquietud en el Centro Espacial Johnson cuando apareció un trozo de tela de aislamiento térmico aparentemente perforada justo en la ventanilla del transbordador donde se sienta la comandante Eileen Collins. Steve Robinson es el nuevo héroe de América. Ha reparado el transbordador espacial Discovery. Y todas las loas llegarán el lunes cuando la nave aterrice en Cabo Cañaveral. Y esperamos y deseamos que sea sin el más mínimo problema. Y seguimos con cosas del cielo, pero con cosas mucho más fortuitas, mucho menos previstas. El pasado sábado en el sur de España se observó un bólido, es decir, un meteorito, una piedra del cielo que cayó sobre el sur peninsular. Ahora los científicos, Eloy de Laza, buscan sus restos. Pues efectivamente, el sábado pasado científicos andaluces registraron un bólido que pudo haber dejado meteoritos en Granada o Almería. Los bólidos son una clase de meteoro con una masa inicial considerable, a partir de 100 gramos o 1 kilo, que entra en la atmósfera adquiriendo progresivamente velocidad y produciendo, gracias o por medio del choque y del rozamiento, la emisión de luz y el calor de ciertas partículas, creando así una estrella fugaz. Los científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC en Granada pudieron registrar el fenómeno el pasado sábado a las 2:03 con una duración de unos 8 o 10 segundos. El trabajo que deben llevar a cabo ahora los científicos es determinar el lugar exacto en el que podrían haber caído los meteoritos, ya sea en tierra o en mar, para poder así estudiar el origen de los mismos. Se hará a través de los testimonios de los testigos y de las imágenes que se puedan obtener en las cámaras de seguridad, como la cámara de todo el cielo situada en la mayora del CSIC en Málaga. Expertos han señalado que este fenómeno sucede 2 o 3 veces al año en Andalucía, aunque la última vez que se encontraron meteoritos fue a principios del siglo pasado en la localidad de Loja, en Granada. La verdad es que sí, observación de meteoritos y de bólidos es algo relativamente habitual. Ya encontrar los restos es más complicado, la mayor parte de las ocasiones, porque esos trozos de cielo se desintegran antes de caer, y cuando lo hacen se mezclan con otros muchos elementos naturales. Lo cierto es que agosto es un mes muy propicio para estos fenómenos celestes, que no hay que confundir con las estrellas fugaces propias de este mes, y que también los observadores

Al chocar este con gran estrépito contra la acera, espantó a los pájaros que plácidamente descansaban en las ramas de los árboles que flanqueaban la carretera. Lo siguió con la mirada, igual que meses antes miraba cómo el viento arrastraba las hojas marchitas, aquella noche en que se fijó en aquella maldita ventana. En ese momento, vio cómo uno de los pájaros se posaba en una repisa del edificio de enfrente. Esta pertenecía a la única ventana que aún se veía iluminada. El pájaro emprendió nuevamente el vuelo, confundiéndose con la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando reparó en la sombra que se adivinaba tras las cortinas de aquella sucia ventana. Aquella silueta apartó con una mano las cortinas. En la otra sostenía un libro, manteniendo el dedo pulgar entre sus páginas. Se quedó observándolo con extrañeza y se sentó en un sillón mientras encendía un cigarro. Eso fue lo último que vio antes de precipitarse al vacío. Y pese al verano, tenemos que agradecer muchísimo que nos deis a conocer que estáis ahí, que nos seguís. También el mes de agosto, algunos de vacaciones, otros trabajando, pero todos con la radio puesta, siguiendo y escuchando lo que aquí os contamos. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección, en donde, entre otras cosas, Milagros López nos cuentan lo siguiente. Pues David nos felicita por el programa de ayer, dice, por un lado hablasteis largo y tendido, Bruno y Josep Pijarro, sobre la ya clásica serie Expediente X, y por otro la vieja usanza de un nuevo planeta, del retorno al servicio de las lanzaderas, reparaciones en plena Estación Espacial Internacional, etcétera. Por esto quería preguntar a Bruno si conoce y qué opinión le merecen dos series. Primero la que recordasteis ayer, no sé si llamarle la mamá de Expediente X, Proyecto UFO Investigación OVNI. Y la otra es la clásica Espacio 1999. La primera de ellas sí la recuerdo, pero no puedo ofrecer una perspectiva lo suficientemente amplia como igual de Expediente X. Quizás es una cuestión, de los 70, claro, una cuestión generacional, aunque se repuso en unos horarios, creo que muy de mañana, no recuerdo en qué cadena, hace 5 o 6 años, y reflejaba mucho toda aquella historia del proyecto Libro Azul y la investigación del fenómeno de los ovnis de forma oficial en los años 60, en los años 70. Y bueno, y estaba bien, reflejaba quizá la realidad más que Expediente X, que toca ciertas fibras del mundo de la conspiración relacionado con estos temas. De la otra, sinceramente, he de decir que no la conozco, no tengo la suerte de haberla visto. Uno ha sido poco televisivo, ni siquiera con este tipo de series. Lo que sí que aprovechamos es para hacer lo que hizo Josep ayer, Josep Guijarro, nuestro invitado, reclamar que esa cadena de televisión, una de las grandes que ha comprado Taken, que es la serie de Spielberg dedicada al fenómeno OVNI, extraordinaria, mucho mejor que Expediente X, mucho mejor que todo lo que se ha hecho, que está doblada, que está perfectamente preparada para emitir, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Y con muchos grupos de oyentes de este programa y de otros muchos haciendo presión para que esta televisión la emita. Esperemos que eso pase en el futuro. Ray es un oyente nuestro desde hace años que dice: enhorabuena por hacernos pasar ratos agradables. Si es posible, me gustaría que hablarais de las cabañuelas y las témporas, ahora que es tiempo de ello. Me parece muy curioso y, por lo visto, el de mucha gente, cuando acabará la sequía, habrá inundaciones, en fin, ese tipo de cuestiones. Sí, las cabañuelas son esos presagios y augurios que se utilizan para predecir el tiempo astronómico, perdón, el tiempo atmosférico. También tiene mucho que ver con el famoso almanaque zaragozano. En el fondo es fijarse en la climatología de un día, por ejemplo, el 25 de diciembre, y el tiempo que hace el 25 de diciembre de un año va a ser el tiempo que haga aproximadamente durante todo el mes de diciembre del año siguiente. Luego, el 26 de diciembre, el clima que haga ese día, llueva, nieve, más sol, más despejado, menos despejado, eso va a equivaler a lo que suceda en noviembre del año siguiente, y así de forma sucesiva. Dicen que científicamente no tiene mucho crédito, pero ha servido para que en el campo y en las zonas rurales pues se aplique, por ejemplo, a la agricultura y además se haya hecho con relativo éxito. Aquí el experto en el tema, que lo ha comentado en varias ocasiones, es Jesús Callejo. En alguno de los monográficos habla sobre este tema y posiblemente a lo largo del mes de agosto lo escuchemos contando lo que no deja de ser una fascinante tradición. Pues Rafa y Maribel coinciden en decir que ni caso a la gente que critica una entrevista como la de Javier García Blanco, Historia Negra de los Papas. Fue genial, genial. Una cosa que también dice que el programa de verano supera al del resto del año es precisamente las entrevistas que en él se dan. Los que oímos el programa todos los días del año agradecen oír voces nuevas. De esta forma no se hace tan monótono el oír siempre a las mismas y no lo dice en plan aburrimiento, sino simplemente que son de agradecer. Además, Rafa también quiere pedir que tratases el tema de la geobiología, que abarca tema tan amplio como arquitectura sagrada, edificios sagrados, salud. Y para este tema podrías llamar a Daniel Rubio, dice. Lo haremos, buscaremos el tema de la geobiología, que también Carlos Jesús Callejo es un grandísimo experto en el tema. Agradecemos muchísimo a todos los oyentes. La respuesta que ha habido con esa entrevista hasta el momento es uno de los temas del verano. El verano, agosto, facilita en ciertos momentos el ampliar las temáticas, poder hablar con otras personas que a lo largo del año por otras razones no se puede hacer, y en este caso Javier García Blanco nos contó su investigación sobre los papas. El tema, lo estáis comprobando, ha sido polémico, ha sido discutido, algunos oyentes dicen haber dimitido de escuchar La Rosa de los Vientos porque sí, criticó al Vaticano. No, simplemente se dio a conocer una parte de la historia que es, creo, fundamental conocerla, pero indiscutiblemente ha provocado todo tipo de reacciones enfrentadas, pero al fin y al cabo provocar reacciones y originar debates es uno de los objetivos siempre de este programa, que La Rosa de los Vientos siempre ha querido apuntar que existen más prismas, más formas de ver la historia en cualquiera de sus aspectos. Pues vamos con Iñaki Carmona, que dice: hola Bruno, soy un oyente fiel de La Rosa de los Vientos y sabedor de tu conducción veraniega. Te diré que mi ámbito de estudio se centra en la TCI, en la transcomunicación instrumental, para quien no lo sepa. Por mor de estar casado con una gallega, viajo mucho allí y aprovecho para unir mis dos pasiones, el esoterismo templario y el arte. Graba psicofonías en enclaves románicos y en santuarios. Nos invita a visitar muchos lugares mágicos de Galicia que él visita, donde ha conseguido, dice, alguna psicofonía bastante impactante. Le agradecemos muchísimo que nos lo comunique. También le agradeceríamos muchísimo que diera a conocer, y a través de este programa estamos completamente abiertos a ello durante todo el año en los monográficos. Una vez más, tanto Jesús Callejo como Carlos Canales nos exponen en varias ocasiones las psicofonías que nos remiten los oyentes. Por supuesto, los monográficos van a seguir ahí durante toda la próxima temporada y habrá nuevos especiales sobre psicofonías, así que invitamos a este oyente y a todos aquellos que tengan grabaciones a que nos las remitan, bien en formato digital a través del correo electrónico o bien a través de la dirección postal. Y esto es Indiana Jones. Indiana Jones. Te equivocas. Es en busca del queso perdido. No era en busca de del arca. Del arca, ¿no? No. Pero ya está mayor Indiana Jones y tiene que bajar un poco el listón. ¿No? Claro. Se baja a la nevera. Y va en busca del queso perdido, pero a la nevera no. Tendría que irse un poquito más profundo. ¿A dónde? Al mar. Al fondo del mar. Al fondo del mar. Pero bueno, vamos a poner en situación la cosa. Estamos en Canadá con un tipo que se llama Luke Bobbin, que es productor de queso cheddar. O sea, fabricante. O productor. Sí. Fabricante. No, lo digo, pues, la película, productor. Ah, vale, pues fabricante de queso cheddar. Entonces, este tipo tuvo una brillante, porque no se puede considerar de otra manera, idea. Una brillante, brillante idea. Dijo, o pensó, que se le ocurrió que si tiraba 800 kilos de queso cheddar en la bahía de Quebec, le saldría un queso de sabor inigualable. No, desde luego. No, pero vamos, inigualable. La pregunta es... El gaito frito. Y la pregunta es, ¿cómo llega este tipo a esta conclusión? Sí. Pues porque una vez se encontró un tipo que se había estado bañando en un lago, un pescador, y que mientras buceaba se encontró un queso. ¿Casualidad? Qué casualidad, oye. Cosas de la vida. ¿Que no le ha pasado esto? Misterio. Pero la segunda parte de esta historia me parece tremenda, es decir, que lo probó. No, no, claro, claro. El pescador se encontró que dijo, mira, me lo voy a llevar a casa, un regalo para la familia. Y dijo que había sido uno de los manjares más ricos que había probado. Y esto se lo dijo al amigo de Luke Boyne. No, al amigo de Luke Boyne, no, a Luke Boyne, a nuestro amigo. En persona. En persona. Y entonces decidió, pues, llevar su queso cheddar de 800 kilos a la bahía de Quebec, como hemos dicho, y tirarlo al mar. Pero cuando se enteraron las autoridades sanitarias de Canadá, pusieron el grito al cielo y dijeron que no, que eso no se podía permitir, las leyes no lo dejaban hacer. Está prohibido tirar queso sobre el mar, ¿no? Está prohibido sobrealimentar a las especies marinas y entonces, pues eso, lo tuvieron que sacar. Pero, ¿qué pasa? Que no lo encuentran, se han sumergido tres veces los que no encuentran un queso de 800 kilos. Es un tesoro realmente encontrado. Y lo que pasa es que esto le da muchísima alegría al protagonista de nuestra historia, porque dice que la presión y las bajas temperaturas en la profundidad del mar aceleran el proceso de envejecimiento, manteniendo al mismo tiempo que el queso esté en perfecto estado y con un excelente sabor. O sea, que está deseoso de encontrar al queso. Hombre, dicen que un queso mohoso es un buen queso, por lo menos lo que hay dentro de esa parte exterior, pero... Sí. ¿Tú lo probarías, Eloy? Por supuesto, a mí. Eloy, te come lo que sea, ¿qué más da? Un seguidor del queso muy... Sí, sí. Y encima, pues, salado, ¿no? Como quien dice, va, podría estar incluso salado. A lo mejor... Es posible. Recordad que muchos sitios te venden bocatas de queso con anchoa. Pues ahí directamente ya, ¿no? Lo sacas y se acabó.